Él llegó en tiempo de guerra, de las olas tocando la tierra, y también él desembarcó su humanidad. Ella vio sus ojos profundos de quien vive soñando otro mundo, y de él se enamoró. Se sintió muy cerca del cielo y subir sin alas en vuelo, porque él su mano al fin a ella le dio. Esa noche mojó su felicidad con dulcísimas lágrimas que dejó en el mar hundirse y la sal con sal unirse. Sí, le decía sí, tú eres el amor mío y toda mi vida te daré. Y él respondía a él, pequeña aquí para construir paz donde no hay. Y así yo la llevaré donde me llevará esta esperanza inmensa que no me abandona. Pequeña, quizás un día se posará. Él se fue porque su camino era el viento que sigue el destino, y se fue roto el corazón sin ella ya. Esa noche llegó hasta el cielo el aliento que ella lanzó, como grito que se abre devolviéndole su nombre. Sí, le decía sí, tú eres el amor mío y toda mi vida te daré. Y él respondía a él, pequeña aquí para construir paz donde no hay. Y así yo la llevaré donde me llevará esta esperanza inmensa que no me abandonará. Yo la llevaré aunque sé que pesar, pequeña, quizás un día se posará. Oh, yeah. Piedra pequeña se posará.